Radio Brick. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique de hoy lunes 21 de diciembre. El Pleno Municipal ha aprobado de forma definitiva la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique con las modificaciones introducidas tras la negociación colectiva. La responsable de personal, Trinidad Jaén, ha agradecido el trabajo realizado por todas las partes, que ha hecho posible que el consistorio pueda contar con este documento del que carecía y que es fundamental para ofrecer estabilidad a los trabajadores municipales. La aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique ha recibido los votos a favor de los grupos municipales Socialista Popular y de Ciudadanos y la abstención de Andalucía por Sí. Entiendo que es una enhorabuena para todo el Ayuntamiento poder traer ya la aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo, un instrumento tan importante que hasta ahora este Ayuntamiento carecía de él. El 26 de noviembre del año pasado se trajo una primera aprobación de esta RPT, una aprobación provisional, a raíz de la cual se atendieron una serie, los trabajadores entregaron una serie de alegaciones a aquellos que se veían que estaban afectados. Se atendieron las que objetivamente entendíamos, bueno, nosotros, los servicios jurídicos, entendían que procedían. Y así se les comunicó en la mesa de negociación que tuvimos la pasada semana a todos los miembros. Desde aquí quiero agradecer no solo la implicación de este ayuntamiento, sino además a todos los miembros de la mesa de negociación, a toda la parte sindical y evidentemente al técnico de diputación, sin el cual pues este trabajo como hubiese sido todavía más complicado. Entendemos que a partir de ahora esta herramienta, repito, fundamental, y que hasta ahora este ayuntamiento no ha tenido, pues termine con toda la, entendemos que la parte de discriminación o la parte como se pueda entender por cada uno de los trabajadores, y decir simplemente lo mismo, reiterar el agradecimiento y alegrarnos y congratularnos de que todos estemos aquí en este momento. Sobre este punto, sobre la relación de puestos de trabajo, se trajo inicialmente apenas en noviembre de 2019 y nosotros, ya en ese pleno, nosotros mostramos nuestro respaldo. El Grupo Municipal de Ciudadanos entiende que esta RPT es importante para el Ayuntamiento de Ubrique porque sobre todo quita aleatoriedad o decisiones políticas fuera de y da también, creo, estabilidad a los trabajadores de nuestro Ayuntamiento. Y entendemos que evidentemente este documento es eminentemente técnico, ha sido realizado por los servicios jurídicos de la Diputación de Cádiz, en este caso por Oscar Palma, el técnico de Diputación, y nosotros, mi grupo municipal, entiende que es un documento eminentemente técnico, fuera de decisiones políticas, y por tanto, en este caso, igualmente vamos a votar favorablemente. Bien, con respecto a este punto, por parte de mi grupo, al igual que hicimos en la aprobación inicial, nos vamos a abstener. En este punto, que ya con anterioridad y en anteriores reuniones, han tratado los portavoces el tema de la RPT, sin duda una cuestión importante para la regulación, ¿no? La regulación de los puestos de trabajo, que sin duda, pues, el Grupo Popular es una cuestión que se trata de alguna manera, ¿no? Independientemente, bueno, hace referencia que el Grupo Popular también en anteriores legislaturas, pues también tuvimos la ocasión, ¿no? De contar con el técnico Oscar Palma de la Diputación. Era nuestra intención, lógicamente, en esa legislatura nuestra, pues solucionar el tema de la relación de puestos de trabajo. Entendíamos que había que equilibrar y regularizar para que todos los trabajadores estuvieran dentro de esa equiparación y que todos, pues, dentro de la misma medida cobraran lo justo y real que deberían de cobrar. Y entendemos, el Grupo Popular, los cuatro concejales del Grupo Popular, entendemos una vez que hemos analizado toda la documentación que, por nuestra parte, vamos a votar favorablemente. Bueno, adelantar el voto favorable, como no puede ser de otra manera. También destacar el trabajo ingente de la compañera que ha llevado este expediente adelante, que ha estado impulsándolo con mucha fuerza, como es Trinidad Jaén. Por lo tanto, desde el grupo también felicitar su esfuerzo. Además, como no, del equipo técnico que la ha acompañado y a Óscar Palma por parte de la Diputación Provincial, en un expediente que ha requerido de mucho impulso, porque todos los que estamos aquí sabemos del tiempo que se lleva hablando de la RPT de Ubrique, y que por fin se cuenta con una estructura, con un marco o con un esqueleto, ¿no?, que le dé sostén a la estructura del personal del Ayuntamiento de Ubrique. Es un paso importante que deberemos seguir dando y avanzando, pero ya estamos en el camino. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable y esperar con el apoyo de todos. Gracias. Cambiamos de tema. Un total de 608 solicitudes han sido presentadas para ser incluidas en la Bolsa de Trabajo Social para la contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique. Así lo ha anunciado hoy en esta emisora municipal la responsable de personal, Trinidad Jaén. La Bolsa de Trabajo, como conocemos, cada dos años se va abriendo el plazo de solicitudes. Es una cosa buena y evidentemente una cosa que no es tan buena, y es que las personas que están a punto de entrar por la bolsa vigente, que está en vigencia, pues cuando se publica la nueva bolsa, pues se queda a las puertas de entrar con el consiguiente malestar. Lo que pasa que es algo que es así, es decir, ya hacíamos los dos años, por el propio reglamento de la bolsa teníamos que hacer la apertura de solicitudes, y se hizo el 9 de noviembre. ¿Qué ocurre? Pues nosotros siempre, atendidos además por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pues se entendía que no podía ser de manera como había sido anteriormente. Es decir, tenía que ser atendido por personas que fuesen nuestro propio personal quien rellenase la documentación, para que el tránsito de documentación pues fuera el menor posible, sea atendido por cita previa. En total, se dieron 696 citas, de las cuales, pues no, por el motivo que fuera, no se han presentado 88, y este año vamos a tener 608 solicitudes. Hace dos años fueron 551, si no me falla la memoria, pues este año hay algunas más. Se preveía también, porque la situación era más complicada que hace dos años, y terminó el plazo el pasado viernes, como bien has dicho. Ahora hay un periodo en el de puesta a punto de organización de expedientes. Estos expedientes se tienen que mecanizar, se mecanizan en una aplicación, y es la propia aplicación, cuando están todos los datos metidos, la que saca un listado. Una vez que este listado se saca, se publica. Está a la vista de todos los interesados y hay 10 días para solicitudes. 10 días, pues si alguien no está conforme. Lo que pasa es que, atendiendo a las otras bolsas anteriores, cuando alguien reclama y pone una alegación, es muy normal que se ponga, pues no estoy de acuerdo con la puntuación que tengo. Cada uno entiende que tiene una situación muy complicada, pero el orden de la bolsa lo marca no solo tu solicitud, sino las solicitudes de los demás. Porque nosotros podemos tener una situación pues más complicada o menos complicada, y si hay un número de solicitudes que presentan una situación más complicada que la mía, evidentemente estarán en un número anterior al mío, ¿de acuerdo? Entonces, yo animo desde aquí que una vez que esté publicado el listado, que también, cuando se vaya a publicar, también intervendré para decirlo, que durante 10 días pueden poner la reclamación, la alegación que estimen oportuno. Esa alegación la atienden los técnicos, y habrá algunas pues que se atenderán porque corresponda o no corresponda. Repito, eso es un tema eminentemente técnico, que ahí no tenemos nada que ver los políticos, afortunadamente. Y una vez que se atiendan las delegaciones, que se respondan, se publicará la bolsa definitiva. En el momento que ese listado definitivo esté publicado, la bolsa que actualmente está en vigencia deja de estarlo. Es decir, si hay alguien que está a punto de entrar, pues ya lo hemos vivido anteriormente, pues no entrará. ¿Por qué? Porque tiene vigencia la siguiente bolsa. ¿De acuerdo? Es una forma de proceder. Sí es verdad que es una herramienta que desde que se publicó la primera bolsa y empezó en funcionamiento, sí es verdad que la gente sabe quién va delante de él al entrar. Es decir, yo estoy en la bolsa, estoy en el número 5, yo conozco detrás de quién voy a entrar yo. es decir, no se me va a colar nadie, y eso es una apuesta que este equipo de gobierno hizo desde el principio y que hemos mantenido. Es decir, aquí las personas que no han entrado cuando le correspondía, hay un documento de renuncia firmado por la persona que lo solicitó en su día, y quien no ha hecho ese documento de renuncia ha entrado a trabajar en la bolsa. Así que estamos muy contentos de poder abrir una nueva convocatoria más para que todo aquel o que no tuvo oportunidad por el motivo que fuera en la bolsa anterior de poder solicitar, pues que haya podido solicitarla en esta ocasión. Cambiamos de asunto. La Fundación López Mariscal informa a través de un comunicado que ha reforzado la campaña de alimentos durante esta Navidad. El compromiso de la Fundación con las familias más vulnerables adquiere este año un matiz especial y urgente. En estas fechas tan señaladas y tan marcadas por la crisis provocada por la COVID-19, el presidente de la entidad, José Luis López Fernández, desea que se priorice la donación de lotes de alimentos a aquellas unidades familiares en las que viene ayudando desde siempre, y que se concedan también ayudas a las nuevas familias que se han visto en la necesidad de aceptar esta donación debido a la crisis económica que viene emparejada a la crisis sanitaria. Este año los lotes de alimentos no solo han incluido productos básicos, como viene siendo habitual, sino que también se han incorporado algunos alimentos típicos de Navidad. La Fundación no solamente colabora con los ubriqueños, sino que recientemente ha realizado una donación de 700 lotes de alimentos y productos básicos al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Por otra parte, la Fundación López Mariscal volverá a repartir gratuitamente un lote de 12.500 mascarillas quirúrgicas a las familias ubriqueñas que así lo deseen. A cada unidad familiar se le hará entrega de una caja con 25 mascarillas de un solo uso y se repartirán hasta un total de 500 cajas. La persona encargada de recogerla tiene que ser mayor de edad. La distribución de este material tendrá lugar este miércoles 23 en la sede de la Fundación a partir de las 5 de la tarde. Por otro lado, la Escuela Municipal de Música de Ubrique ha estrenado esta mañana el montaje audiovisual Si Tienes Fe. En esta actividad han participado el coro polifónico Curris Populi y el coro de voces blancas, con un total de 40 alumnos. La pieza interpretada forma parte de la banda sonora de la película El Príncipe de Egipto, con arreglo de Juan Antonio Aibar para coro polifónico a tres voces, coro de voces blancas y soprano solista. Y bueno, en primer lugar, para dar las gracias a Manolo Canto, que es el que ha cedido las imágenes tan bonitas, ¿no?, de la Navidad ubriqueña. Hay que ver el vídeo porque realmente, aparte del audio, pues tiene un valor, ¿no?, también visual muy muy importante. Uh-huh. Está todo conectado, ¿no?, la parte navideña, la parte de audio, ¿no?, de los niños. O sea que el montaje está pensado para verlo y escucharlo, para uh-huh. las dos cosas. Si se fijan, pues las imágenes son pequeñitas, ¿no?, están enfocadas individualmente, pero a los ambos lados de cada uno hay unas pantallas que hemos colocado este año para todas las asignaturas, de instrumentos, de los coros y demás. Y bueno, están todos cantando pues con la pantalla justo de un lado y al otro, como una especie de cabina en la que están ahí incluidos, y ya veré, bastante raro, ¿no? Es bastante raro y no es muy apetecible, pero bueno, ya digo, después de todo esto, pues al final me ha quedado algo muy emotivo, ya que ellos pues siguen teniendo muchas ganas de cantar y de hacer música, ¿no?, que es lo que les hace venir a la escuela. Bueno, a ver, en principio el curso, como ha dicho María del Mar, estuvimos barajando las posibilidades de no hacer nada de los grupos, ¿no? Porque de hecho la banda está parada, los grupos instrumentales también, pues evidente por las razones. Y bueno, y en los coros, pues teníamos una manera de funcionar. Había que plantearle un sistema de trabajo totalmente distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, lo que hicimos fue separarlos por secciones. Dividimos el grupo en tres secciones. Los mayores y los pequeños en dos secciones. O sea, en secciones me refiero a las sopranos por un lado, contraltos por otro, y los bajos barítonos por otro. Y trabajan en tres días distintos, en horarios distintos. O sea, el grupo no se han visto desde marzo, juntos. La primera vez que se han visto ha sido en este vídeo. Por eso tiene algo de especial también, ¿no? Por otro lado, el pasado sábado se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique el acto de presentación del cómic La Noche de las Candelas, del ilustrador ubriqueño Zarba Barroso. El objetivo de esta publicación es profundizar en los orígenes de la crujía de gamones, difundir el patrimonio cultural ubriqueño por toda la geografía nacional y contribuir a la declaración de fiesta de interés nacional para la crujía de gamones. En el acto, Zarba Barroso ha estado acompañado por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el delegado de turismo José Antonio Orellana y por la ubriqueña Esperanza Cabello. Crea Paula, que es la protagonista del cómic, que está inspirada además en una sobrina mía de aquí de Ubrique, una adolescente, y con ella decidí emprender como un viaje a través de las tradiciones y de todas las hipótesis, porque al mismo tiempo planteé una fantasía con la que un poco dar todas las posibilidades de dónde viene el origen de los gamones, porque una cosa que intenta responder el libro es de dónde viene la fiesta, porque tiene un punto también de aprendizaje. El libro ayuda a conocer lo que ocurre en las fiestas, pero también de dónde pueden venir. Entonces, a través de Paula, a través de su guía espiritual también, que es una protagonista, que aquí tenemos a la persona a la que me he inspirado, que es Doris, Paula va viajando en el tiempo y va descubriendo teorías sobre la fiesta, sobre elementos de la fiesta, porque además los gamones son una fiesta que reúne varias cosas y que a lo mejor creemos también que están las coplas de columpio, está la crujía del gamón en sí, está el ritual del fuego, están las cruces de mayo. Todos esos componentes forman los gamones, pero a su vez esos componentes en la historia pueden haber aparecido en diferentes momentos. Entonces, con todas esas hipótesis, que en ellas Manuel Castro me ayudó mucho a enfocarlo. Entonces, con todas esas hipótesis, yo decía, es que me estoy arriesgando a lo mejor a decir que esto es así cuando tampoco lo hacemos 100%. Entonces, por eso decidí tomar el formato de fantasía, para que todo tuviese cabida y para que dentro de la fantasía fuese mejor, o sea, lo que tú entendiese, lo entendiese como una hipótesis, porque nunca sabemos realmente lo que ha pasado 100%. Y bueno, también, como ha dicho Esperanza, aproveché los personajes, porque yo pienso también que el cómic es algo que se hace para los niños, pero también para los mayores, y creé un cómic en el que había tanto la figura de Paula, que es adolescente, como personajes como su abuelo, que es una persona que ya es mayor. Con el abuelo yo quería hablar, como ha dicho Esperanza, del valor que tienen las personas mayores para hablar de la memoria, de nuestra identidad, para conectarnos con las tradiciones. Porque las tradiciones van transformándose con los tiempos, pero están conectadas con algo muy antiguo y que sentimos muy nuestro, y que a lo mejor personas, como en este caso la protagonista, están fuera, pueden desconectarse, pero ahí es donde está el papel de las personas mayores, que nos pueden unir a la identidad y a lo que nos ha formado a ser como somos también. Entonces, por esa parte metí al abuelo, y también para hablar, el abuelo también en la historia pues se habla de enfermedades como el Alzheimer, para relacionarlo directamente también con la memoria en sí de la historia, que si no la cuidamos también puede desaparecer también. Entonces, creo que es importante el valor que tenemos que tener todos de seguir transmitiendo la importancia de esta fiesta y contar también lo que disfrutamos también, porque lo que se genera en los gamones, no solamente ya aparte de lo histórico, es algo muy mágico, es algo que se vive en comunidad, que se disfruta de manera vecinal, todos participamos en los gamones, incluso si viene alguien de fuera y no sabe cómo explotar un gamón, la gente le enseña para que pueda participar también. Y todo eso que se genera, yo he intentado reflejarlo de alguna manera en el cómic. Desde el Ayuntamiento, hoy para nosotros es un día muy especial, porque estamos aquí reunidos en esta ermita, con además que ha llenado, ¿no?, el aforo que tenemos que respetar en función de las circunstancias que estamos viviendo, y es una alegría pues veros aquí acompañando no solo a Sarva, el autor de este cómic, sino también a lo que es la iniciativa municipal, para que en un futuro podamos conseguir que la fiesta de los gamones sea declarada de interés turístico nacional. Creo que también resalta, como no puede ser de otra manera, la presencia de Manolo Castro, que está aquí con nosotros, y decirles que desde que José Antonio Orellana llegaba como concejal de turismo, recogía ese relevo, ¿no?, que estábamos trabajando, de intentar llegar a esa declaración, sobre todo porque creemos que aquello que nos hace ricos, como es nuestro patrimonio, nuestras raíces, nuestra cultura, debe de ser compartido con el resto del mundo. Y creemos que esa declaración no le supondría a los ubriqueños y ubriqueñas nada más, porque vamos a seguir disfrutando siempre de esta fiesta tan especial y tan nuestra, sino esa generosidad de darle a conocer al resto de la gente que tenga la oportunidad de vivirla, ¿no?, por primera vez y de conocerla. Y ese era un objetivo que, como decía Orellana, pues enmarcaba, ¿no?, en sus primeras iniciativas y nos exigían, yo afortunadamente, yo con el tiempo, en aquel momento fue un show, nos exigían para esa declaración pues tener que tener una base también documental, determinadas promociones, ¿no?, en el territorio nacional, y aquello nos supuso a nosotros, pues un poquito también de desánimo, tenemos que empezar a trabajar, pero mira, hay como en los tiempos que estamos viviendo, todos nos enseña que cuando nos encontramos con dificultades y frenos es porque tenemos que vendrá algo mejor, ¿no?, y tendremos que superarlo, y eso ha hecho que estemos hoy aquí con Zarba, la semana que viene con Manolo, presentando creo que más patrimonio cultural de Ubrique, más patrimonio también popular, en el que va a quedar escrito lo que no se escribe, no existe, es importante hacerlo. Y para finalizar, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy lunes sobre un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique, por lo que la tasa por pruebas diagnósticas de infección activa baja hasta 84,4 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se recogen 14 nuevas personas curadas. Con estos datos nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.